Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 17 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Tras la contingencia que se generó por las lluvias atípicas del 10 de septiembre que afectó a varias colonias de la zona sur de la ciudad, el alcalde Héctor López Santillana presentó un proyecto que permitirá un desfogue más efectivo. Para los amantes del cine nacional e internacional, llega la cuarta edición del Festival Internacional de Cine en León 2018. Su apertura será el 9 de noviembre en las instalaciones del Centro de Ciencias Explora y concluirán sus actividades el 15 del mismo mes. Para promover el uso de métodos anticonceptivos aunado a una adecuada educación sexual alineado con un proyecto de vida, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha logrado disminuir el índice de embarazos en adolescentes. El hombre que murió atropellado la tarde del pasado jueves en el Eco Boulevard León San Francisco del Rincón era un ladrón y al parecer huía de sus víctimas cuando se registró el accidente. Era de la colonia latinoamericana y se llamaba Francisco. Es el hombre que murió asesinado a golpes por habitantes de la comunidad La Venta al ser sorprendido cuando asaltaba una forrajera en ese lugar. Luego de 5 días de que resultara lesionado, al estallarle una vara de pirotecnia, Pedro Jacinto, de 27 años, alias El Perico, fue trasladado a la unidad de quemados del Centro Estatal de Cuidados Críticos en Salamanca. En los deportes, Nacho Ambriz quiere pelear hasta lo último el boleto de la liguilla, sin olvidar que también está a un juego de llegar a la final de la Copa. Correr tras la luna será posible este sábado 27 de octubre en la 15ª edición de la nocturna, de 7 y 10 kilómetros. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.